Esta semana conmemoramos toda la semana de lactancia materna. Específicamente en este año se toca el lema que es lactancia y trabajo. Lo que tenemos que tratar de impulsar siempre es el acompañamiento para lograr una lactancia efectiva y con una continuidad. Brindar herramientas para que se pueda continuar cuando la madre trabaja y brindar estrategias también para que se puedan seguir sosteniendo. Creo que ese es el lema y como comunidad también tenemos que dar el apoyo, tanto las instituciones donde estas madres trabajan y también la comunidad en sí, porque es un trabajo de la lactancia de todos y creo que bueno, poder brindar como profesionales de la salud herramientas para poder sostener está muy bueno y sobre todo concientizarnos, ¿no?, que es posible y que la lactancia se puede continuar aún comenzando los periodos de trabajo de las madres y de la familia. Bien. ¿Cuál es el acompañamiento que realizan aquí, no? El gran trabajo que realizan distintos especialistas, como bien dice Antonio, de la salud. Bueno, nosotros acá hace un año estamos trabajando en equipo multidisciplinario. La idea es abarcar lo que más se pueda de las disciplinas que tenemos en el hospital, porque es una responsabilidad de todos, como decía Antonio, mantener y sostener una lactancia y acompañar también. Este año, como decía, hablar más que nada sobre los espacios de amigos de la lactancia, sobre las licencias de maternidad y paternidad para sostener una lactancia exitosa. Nosotros estamos trabajando esta semana un poco sobre charlas informativas sobre la lactancia, que se va a dar en uno de los CAPS con la licenciada en obstetricia, Mónica Echegoyen, y también una charla abierta a la comunidad el día lunes acá en el hospital. Nosotros estamos tratando de también en la institución hacer una encuesta un poco sobre las diferentes áreas que tenemos en nuestro hospital sobre la lactancia, a ver qué conocimiento tienen, si creen que es necesario estos espacios de lactancia, de consejería, donde se pueda acompañar no solamente al personal de salud que está amamantando, sino a la comunidad también. Bien, Liliana, vos me comentabas, bueno, recién hablábamos, ¿no?, de las charlas, la importancia. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar puntualmente para la gente que está escuchando y dice, bueno, me llama la atención, quiero interiorizarme más en este tema que quizás está presente o quizás se lo tira mucho para el lado de las mujeres, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje entonces para acercarse un poco a estos espacios? Es importante saber con respecto a la lactancia antes, durante y después del parto. Las madres tienen que venir ya con información previa, que muchas veces hay mucho desconocimiento por parte de la familia, también por ahí muchas veces desde el área de atención. Nosotros contamos con un equipo consejeros de lactancia y bueno, nuestro trabajo estamos fomentando para poder empezar a trabajar ya desde las clases de preparto, durante el parto y durante su estadía en la internación. Es importante brindarle las herramientas, toda la información necesaria para que se vayan con una lactancia segura. Y sobre todo las madres, los padres, porque esto también vincula al núcleo familiar y todo aquello que se quedan a cargo, justamente como mi compañero dijo, cuando comienza a reinsertarse en el área laboral. Es importante saber y generar el espacio para que la madre también se sienta segura cuando su niño ya no está a su cuidado y si el cuidado de algún familiar. Bien, entonces vamos a reiterar, por supuesto, bueno, Semana de la Lactancia, aquí el Hospital Sati entonces va a estar realizando estas charlas abiertas a la comunidad. Reiteramos, entonces, dos charlas distintas. Exacto, en el Centro de Salud El Andriani, que se va a realizar el día viernes 4 a las 11 horas, están todos invitados en el hall, en la comunidad, a la comunidad que quiera acercarse, y el día lunes va a ser acá en el hospital, en el aula, donde también se va a hacer una charla abierta, que pueden venir los padres, madres, aquellos que se quedan a cargo, o todo aquel que le interese saber, estamos para poder ayudarlos.